Come que ne wen, ne imun kata in maputa, in kalfu wenu mapu kushe kalfu wenu mapu kutra. In kalein kun, in kalein ta in mapu, in kalein ta in molfunka mapu, molfunka ta in mapu kafei, in kalein ka pu ne yen, pu hitro filmongen. Muchas gracias por esta posibilidad de saludar nuestra lengua. Saludé a las fuerzas que nos acompañan en este momento, a los cerros, a las cascadas, a los lagos. Saludé a los ancestros de esta tierra, saludé a mis lamiéntomo, mis lamiéntomo que están aquí, a todos ustedes. Estamos aquí porque somos conscientes de que debemos defender a la tierra. Defenderla porque es lo que corresponde, porque es lo que le vamos a dejar a nuestros pichiqueches como aquí. Y estamos aquí también porque queremos juntarnos y sacar fuerza. Así que para entregar un poco de esa fuerza, voy a compartirles un cantún que habla del Pillam, de la fuerza del Pillam, aquí en Alto Pillam, cerca de esta montaña. Pillam, pillam, yema inche. Pillam, pillam, yema inche. May queen, may queen, gani piuke. May kai pillam, em kai pillam, em kai. Asimismo, también en los micrófonos de Fogón se remarcó la continuidad de la juntada de firmas por la iniciativa popular e invitaron a participar de las asambleas que se hacen todos los 18 en frente a la oficina de turismo de la localidad. Se realizaron acciones también en el Maitén y Lago Puelo. Al finalizar la marcha en el hoyo, una vecina regaló a los presentes unas coplas sobre el agua. Agua buena en la mañana, salpicando afuera. Soy serpiente de piel tostada. Estás escuchando música y noticias por Radio La Negra. También en Rawson, el 4 de julio, vecinos y vecinas se juntaron en la peatonal Luis Gacín para firmar la segunda iniciativa popular, la cual busca prohibir la actividad minera a gran escala y en todas sus etapas en Chubut. Al término de la junta de firmas, representantes de la Unión de Asambleas de las Comunidades recordaron cómo la voluntad popular expulsó a Pan American Silver de la ciudad en el año 2012. También mencionaron que a partir de ese acontecimiento la asamblea siguió movilizándose todos los días 4, sembrando conciencia y sumando el apoyo de toda comunidad a esta lucha que se extiende en la actualidad a lo largo y ancho de la provincia. Luego del momento de reflexión sobre estos 8 años de asamblea y lucha antiminera, las y los vecinos se movilizaron por las calles céntricas de la ciudad. Compartimos el registro que realizó Radio Sudaca sobre esta emotiva jornada de lucha en defensa del agua. Pero aún así no han podido convencernos de que el saqueo y la destrucción de nuestra Mapu y nuestros bienes comunes son la única alternativa. Como seres conscientes y organizados, no nos han podido convencer. Y por eso es que hoy luchamos. Es por eso que hoy luchamos. Para dejarles a nuestros descendientes un planeta habitable, sano y libre. No estamos dispuestos a aceptar como verdad el relato de un par de psicópatas que quieren enriquecerse sus bolsillos a costa de la sangre del pueblo. No vamos a permitir que nos dejen sin futuro, porque los habitantes de este territorio no lo consideramos una zona de sacrificio. Por eso es que estamos acá. Y a pesar de la pandemia que golpea duro a todos, pero sobre todo a los que menos tienen, cuidándonos mucho entre todos, decidimos salir a la calle, sin abrazarnos, pero mirándonos a los ojos y convencidos de que este no es el mundo que queremos. En pie de lucha y más fuertes que nunca, sostenemos la voluntad del pueblo que dice no a los espejitos de colores. Trelew, junto a toda la provincia, marcha como hace 8 años. Hoy impulsamos por segunda vez la iniciativa popular, que representa los sentires, los pensares, para luchar por un futuro mejor. Porque no es progreso si mata, no es progreso si envenena. Y porque creemos... Y porque no creemos en los discursos de quienes quieren llenarse sus bolsillos vendiéndonos muertos. Seguimos diciendo, no es no, no pasará, iniciativa popular, ya. Hola, ¿qué tal? Hola, vecinaje. Bueno, siempre que es 4 de julio o un mes antes, uno tiene la costumbre de ver tantas fotos que se han tomado como registros de marchas, de luchas, de asambleas de estos 8 años. Y hoy justamente veía algunas imágenes justamente de que se tomaron en ese momento, que simbólicamente donde se clausuraba la oficina de las señoras que estaban ahí en desarrollo social hace algunos años atrás, en 2012. Bueno, y siempre también recordar, ¿no?, que veía justamente, puntualizando los cálculos, ¿no?, ahí al fotógrafo de imágenes Trelew, que por tantos años acompañó a estas marchas y las registró, y esas marchas están en la web, búsquenlo, porque está todo registrado. Yo con mi amigo por acá quería recordar por ahí, realmente, eran marchas regionales. Yo me he entendido que por 2 años duraron así, y venía gente que puso el cuerpo, el corazón, la conciencia, de Dolado, de Puerto Madre, de Pirámides, de Playa, de Rawson, de La Meseta, de distintos puntos. Y así estuvo durante 8 años, y van a seguir estando pero incluso antes de estos 8 años, ¿sí? Ya en mayo había marchas importantes en la capital de ahí, en Rawson. Justamente hoy me desayunaba y decía, ay, la pucha, cuántas cosas que se nos han pasado, cuánta gente que ha pasado, cuánta militancia, fugaz o más orgánica, pero bueno, acompañando siempre. Y bueno, dar tantas gracias a tanto vecinaje que ha acompañado y que sigue ahí. Y bueno, celebrando acá la segunda iniciativa popular, que viene con todo, gente, es abrumadora y viene con todo. No hay que enroscarse en huevadas, no hay que enroscarse en los bandos políticos que existen y quizás siempre existan, y dividen los países, dividen el mundo, dividen Latinoamérica y nos hacen perder el tiempo. Acá los bandos políticos de un color o de otro quieren entregar Chubut, lo quieren regalar, ni siquiera negociar, lo quieren regalar a las mineras, a los terratenientes, a los diferentes uranios, a los capitalistas y bueno, y otros más que no voy a mencionar acá porque son muchísimos. También acá, por 2012, hubo en su momento, acá en la misma Universidad San Juan Bosco, juicios éticos a las transnacionales, y para los que por ahí son medios olvidadizos, en esos juicios éticos, que eran simbólicos obviamente, pero se mencionaba a cada empresa transnacional, a cada interés, a cada terrateniente, a cada poderoso. No nos olvidamos de nadie, gente. Y los que vienen ahora y dicen que son nuevos, son los mismos de esa época. Pero van rotando, a ver quién se queda con ese territorio. Bueno, eso siempre. No nos hacen huevadas. Y muchas gracias por estar acá. Esto es histórico, está buenísimo. Y vamos a seguir acá. Hoy Chubut va a ser abrumadora. Vecina, nos vamos a tener que apurar porque nos va a agarrar el agua. Estamos pidiendo agua y acá está el agua. No, trae un poquito a la memoria. Hace 8 años que empezaron estas marchas y no fue casualidad que empezaron acá, allá enfrente, en ese edificio de 2 plantas, de color amarillito. Había un cartel que decía Pan American Silver. Ahí estaban las oficinas de la transnacional minera que quiere reventar la meseta en el año 2012 cuando empezaron estas marchas. No fue casualidad que empezó acá, que comenzamos a marchar, ¿no? En 2012 también se conformaron las asambleas, la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut, nacía la UAC Chubut. Y tampoco fue casualidad eso, era un proceso largo que venía de aquel 2003. Recién traía a la memoria lo de los juicios éticos en 2011, el topo, está bueno acordarse. Esos juicios éticos se hicieron en la universidad, acá, la universidad pública, y una de las empresas enjuiciadas fue Pan American Silver. Ese juicio popular dictaminó la expulsión de la minera. Yo no voy a decir que lo logramos cumplir, pero sí la logramos echarla acá. El pueblo la echó de esa oficina por con la sola presencia de cada 4 de cada mes levantando la voz, diciendo no les creemos, no creemos en los espejitos de colores que nos están vendiendo. Y fue así que se tuvo que ir de ahí y hoy no puede estar en ningún lado porque el pueblo la repudia, esa empresa, que lo que buscaba era eso que llaman licencia social, ¿no? Ese año también, estoy haciendo un poquito este raconto breve, lo hago, porque ese año también, en 2012, había aparecido, estaba el gobierno de Martín Bussi. ¿No se escucha? Más cerca. Si no lo apagaste, ¿por? Perdón, yo pensé que se estaba escuchando. Bueno, no sé si habrán escuchado algo, pero... Bueno, ese año también, en 2012, apareció el proyecto de marco regulatorio, que era justamente voltear la 5001. Por eso aparecen las asambleas ambientales. Y empezamos a ir a legislatura. Empezamos a tener una presencia todo el año, que terminó en noviembre cuando se decidieron aprobar ese proyecto de ley con una represión tercerizada que tuvo una enorme repercusión nacional y que hizo que tuvieran que retirar ese proyecto de apertura minera. La 5001 seguía vigente. Traigo esto a la memoria porque por algo estamos haciendo la iniciativa popular hoy. Porque en ese momento, en 2012, fue que empezamos a decir, bueno, si esta gente hace leyes, ¿cómo podemos hacer leyes que son además contrarias a los intereses o a los deseos de la población? ¿Qué podemos hacer nosotros como vecinos y vecinas? Se lo llevamos a un legislador. En ese momento los legisladores estaban, los representantes estaban representando otros intereses, no los intereses de la población. Y ahí nace la idea de la iniciativa popular que hoy estamos reeditando. Nace en 2012 después de esa represión. Empezamos a ver que había mecanismos en la Constitución que le dan mayor participación a la ciudadanía, como la consulta popular, la iniciativa popular o la revocatoria de mandato, que no ha sido usado nunca y ojalá algún día lo usemos cuando traicionen los intereses de lo que prometen, ¿no? Ahí nace la iniciativa popular. Durante 2012-2013 se empezó a ver de qué se trataba y terminó lo que muchos saben, en 2014, ese hecho histórico que fue presentarla por primera vez en la provincia, usar esa herramienta, y terminó en el escándalo, el fraude y todo lo que conocemos, ¿no? Y por eso estamos acá hoy diciendo, nos deben una ley, porque esa ley no fue tratada, fue totalmente tergiversada. Y lo que quisiera decir también es que esta ley nos protege, ¿no? Mejora la 5001, la mejora, y por eso es tan importante que la hagamos crecer. Mejora, protege las fuentes de agua, protege los ecosistemas, porque si miran el articulado, esos elementos químicos que prohíbe la minería metalífera, que se usan en la minería metalífera, también van a proteger a las comunidades. Y creo yo también a los pueblos originarios que habitan a la meseta, ¿no? Que es muy importante para todos esta ley. Y por eso, bueno, invitar a que el que quiera, el que tenga ganas, que se haga, que se la apropie, porque esto no es de las asambleas, esto tiene que ser del pueblo de Chubut. Que se apropie de la iniciativa popular y que la transformemos en un mensaje contundente para este gobierno que supere con creces lo que fue el anterior, ¿no? Y que nunca más tengamos que salir a las calles por la megaminería, sino por pensar un futuro posible para todas y todos. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Somos hijos de la tierra y vengo a escuchar de cerca todo lo que te preocupa, nada más. Eres libre al respirar, eres aire. Somos ese miedo al caminar atento, el fracasar, el renovar el cielo, que es el que nos viste sin mirar y nos da la libertad de querernos. Párate, mira de dónde has partido, no lo ves, pero hay flores en el camino. Eres tú quien puede marcar el ritmo, las piedras son las que alteran los latidos. Sígueme, si crees que estás perdiendo el aire, ponte en pie, te voy a dedicar un baile. Ya lo sé, solo es un punto y aparte, déjate llevar, se nos hace tarde. Somos hijos de la tierra y vengo de cerca todo lo que te preocupa, nada más. Eres libre al respirar, eres aire. Somos ese miedo al caminar atento, fracasar es renovar el cielo, que es el que nos viste sin mirar y nos da la libertad de querernos. Entonces, ¿qué vas a seguir engañando? A tu corazón solo le haces daño. Cántame, tampoco es para tanto, y las penas con destreza se van volando. Súbete al tren sin pensarlo más, no tengas miedo, es una oportunidad. Son los días grises los que te hacen valorar que el cielo azul no es casualidad. Somos hijos de la tierra y vengo a escuchar de cerca todo. Poco sin lastimar todo lo que vas dejando atrás, verás la luz aunque todo se oscurezca. Cuando no puedas más, tus lágrimas caerán y estaré aquí cuando ya no tengas fuerza. Somos hijos de la tierra, vengo a escuchar de cerca todo lo que te preocupa, nada más. Eres libre al respirar, eres aire, somos sin miedo al caminar, atento de fracasar y renovar el cielo, que es el que nos viste sin mirar y nos da la libertad de querer. Estás escuchando música y noticias por Radio La Negra. Argentina. La organización Pañuelos en Rebeldía, en su tarea de promover el encuentro y la reflexión, viene realizando ciclos de diálogo. Desde los caminos de la educación popular, desafíos en tiempos de crisis y cuarentena. Concretó el pasado 4 de julio su tercer encuentro. Escuchemos la síntesis que realiza Roxana de Pañuelos en Rebeldía, en la cual se plasman la síntesis de los aportes alcanzados. Y vamos entonces a arrancar este diálogo con la palabra de Roxana de Pañuelos en Rebeldía, quien va a compartir un texto colectivo donde tratamos de resumir los desafíos que se hablaron en los dos encuentros previos. Así que, Roxy, tenés la palabra. Buenas tardes a todas, a todos, a todos. Así que esperamos que hoy sigamos construyendo y pensándonos colectivamente los desafíos de la educación popular. La educación popular es una pedagogía del diálogo que entreteje saberes, experiencias, recorridos, memorias y cuerpos que desarrollan praxis. Es una construcción en la que se entrecruzan caminos y potencias que buscan sociedades más humanas, más justas, más plenas. La educación popular nace y crece en territorio de nuestra América Latina, de nuestro Viayana. Es portadora de historias inscriptas en lógicas de opresión, dominación, deshumanización de la vida en todas sus vicisitudes y espectros. Pero también en lógicas de emancipación, liberación y resistencia. Esta pedagogía se ha encontrado con desafíos cada vez mayores ante la creciente magnitud de los problemas que presenta el mundo actual. Es un desafío recurrir a nuestra historia, a nuestra génesis, a las raíces de la educación popular, revitalizando sus objetivos, sus procedimientos, sus aciertos y errores. Apropiarnos de ella, aprender de la misma, asumir su identidad es un desafío fundamental. Asumiendo, como diría Paulo Freire, no hay historia sin innovación, sin creatividad, sin curiosidad. La realidad actual es cada vez más compleja, más desigual, más violenta. Reconocer la complejidad y dinamismo de la realidad nos interpela como educadoras y educadores populares que desarrollamos una pedagogía de la emancipación. La educación popular, como pedagogía crítica, debe abordar la realidad desde una mirada que abarque las múltiples complejidades que se presentan en los procesos de vida y analice en profundidad la crisis civilizatoria que estamos atravesando. Se trata de una crisis social, política, cultural, sanitaria, económica, ecológica, territorial, popular y subjetiva. En esta crisis se refuerzan la injusticia, la discriminación y exclusión social. La problematización de las relaciones sociales, humanas, corporales, históricas, territoriales, culturales y ecológicas, nos exige romper con las lógicas de pensamientos fragmentarios y reduccionistas. Apostar a miradas colectivas e integrales es un desafío sustancial en el contexto actual. Es imprescindible relacionar las implicancias de la actuación conjunta del colonialismo, el capitalismo, el patriarcado y el imperialismo. Fortalecer los diálogos de saberes y experiencias existentes que florecen del rescate de una pluralidad de miradas, prácticas, análisis y se sustancializan en proyectos emancipatorios. desarrollar subjetividades curiosas, osadas, y capacidad crítica colectiva que anuncie posibilidades de cambio y transformación frente a las degradaciones de la vida humana en todos sus planos. Fortalecer procesos de formación política e ideológica desde la educación popular es uno de los desafíos políticos y pedagógicos en tiempos de crisis, en los que se agudizan las lógicas de exclusión, disciplinamiento, de represión y vigilancia, y también de precarización de la vida que consolida la dominación capitalista, colonialista y patriarcal. Es un desafío promover procesos de formación política que cuestionen las lógicas de poder hegemónico que busca construir individuos constreñidos a través de sus cuerpos y sus subjetividades individualizantes. Los procesos de criminalización de las defensoras de la vida, de los y las luchadoras populares, nos instan a crear estrategias de resistencia y autocuidado y propuestas de solidaridad internacionalistas contundentes. Resulta sustancial apostar a proyectos colectivos y organizativos portadores de sueños y posibilidades que refuercen la pedagogía de la esperanza frente a un contexto de destrucción, aislamiento y desidia. Frente a las profundas injusticias que se presentan, la educación popular debe responder desde una ética solidaria, compañera, cotidiana, sensible y participativa. Ejercer una ética de la vida, del cuidado, del acompañamiento, del acuerpamiento. Frente a las propuestas conservadoras y racistas que afloran y se refuerzan en este contexto, es necesaria una educación antirracista que subraya el rol del racismo dentro de nuestras sociedades, que favorece la negación y represión de los pueblos indígenas y negros y de las poblaciones migrantes en nuestra Via Yala. Acentuar en la necesidad de que los pueblos deben revalorizar y recuperar la cultura de los y las ancestras, sus saberes, cosmovisiones, prácticas, procesos de educación y formación que quiebren con miradas y prácticas dicotómicas, discriminatorias, negadoras de la otredad. Una educación que rescate los aportes de la pedagogía feminista que se viene desarrollando en nuestra Via Yala, que contribuye a la construcción de un paradigma de la diversidad, reconociendo la existencia de las distintas opresiones, de las diversas exclusiones y segregaciones, contemplando la diversidad existente en nuestras sociedades. Esto implica construir una mirada política sobre la vida cotidiana, sobre aquellos temas y problemas que en otros tiempos han quedado por fuera de los procesos de formación política, como son las sexualidades, los feminismos, la colonialidad y los géneros, el cuerpo en la educación, lo grupal como fundamental en la construcción colectiva de conocimiento, la espiritualidad, la diversidad de cosmovisiones, etc. La educación popular aporta las búsquedas emancipatorias que intentan transformar las injusticias de las relaciones sociales. Por ello también se propone analizar críticamente y modificar la dimensión de la vida cotidiana, politizar una vez más la propuesta y consigna feminista, lo personal es político. La educación popular tiene que asumir el diálogo, el desafío del diálogo con y de las niñeces. ¿Cuál es el papel de las comunidades, de las organizaciones sociales, de los colectivos en relación a la educación de los niños, de las niñas, de los niños? ¿Cómo se quiebra el adultocentrismo tan fuertemente marcado en nuestras sociedades? ¿Cómo se gestan subjetividades críticas y libres en las niñeces? ¿Cómo desde la educación popular se apuesta a la construcción colectiva y al conocimiento de las niñeces apostando a la pedagogía de la ternura, al diálogo intergeneracional? La educación popular tiene el desafío de fortalecer estrategias e iniciativas comunicacionales que incidan sobre las producciones hegemónicas que se instalan desde los medios masivos de comunicación y también desde las redes masivas de comunicación. Es parte de la lucha por el derecho a la información veraz, incante, consolidar una comunicación popular frente a la comunicación como mercancía. La apuesta a los procesos de construcción de autonomía frente a los procesos de institucionalización, que se refuerzan en el escenario actual. Es un desafío importante para abrazar la capacidad de los sujetos colectivos de reconocer y formular sus demandas, sus objetivos y el camino para conseguirlos. Para ello, los espacios de formación política adquieren un lugar de trascendencia para asumir la discusión y la reflexión de un proyecto alternativo emancipador, en los que se recurra y se sistematice, se revalorice las experiencias rebeldes nacidas en el campo popular. Una educación popular, sembradora de conciencias y valores de memoria, justicia y dignidad. Una pedagogía que promueva, siembre y defienda la esperanza como necesidad de los pueblos en lucha. Continuamos. Escuchamos algunas intervenciones del Ciclos de Diálogo desde los Caminos de la Educación Popular, Desafíos en Tiempos de Crisis y Cuarentena. Ahora la palabra de Valeria, militante de NOMA, Comunicación Feminista, quien analiza la situación en la Patagonia. Gracias. Gracias, compas. Lindo verles. Gracias por estas hermosas 2 horas y media de aprendizaje colectivo. Bueno, voy a ser muy breve, pero contarles que a nosotras nos interpeló este tiempo de cuarentena, sobre todo en cómo sostener y cuidar los vínculos frente al control excesivo, consideramos, en tiempos de pandemia, nos parece excesivo el control de cómo circulamos, sobre todo, bueno, en esta región han puesto varios retenes. Ya venía militarizada la región desde hace unos años, sobre todo por el aumento de la conflictividad a partir de las acciones de reivindicación del pueblo mapuche. Y bueno, la pandemia les vino muy bien como para no solamente dejar militarizada la zona, sino acrecentar el sistema de control entre los pueblos y entre las comunidades. A nosotras al principio nos paralizó bastante el cómo hacer para saber cómo estaban las comunidades, las compañeras que habitan en el territorio, bastante más alejadas de acá, muy aisladas las comunidades. Y bueno, en un momento tomamos la decisión de guardar el miedo, que es una de las herramientas de control, y buscar estrategias como para acercarnos concretamente a conversar y a dialogar y a recuperar diálogos y memorias. Cierro un poquito más del contexto en la provincia del Chubut. Nosotros habitamos Río Negro y Chubut. La provincia del Chubut hace más de 2 años que está con una crisis muy fuerte. No se pagan los sueldos de entidades estatales, la salud pública está devastada, es una provincia devastada, se han robado todo, y en simultáneo es una provincia que le apuesta al extractivismo como salida para paliar la crisis. Y en ese sentido, las comunidades del pueblo mapuche que habitan y resisten en el territorio son un obstáculo. Entonces, digamos, en este camino que sentimos que era importante resguardar y multiplicar las memorias de resistencia del pueblo mapuche, fuimos a buscar esos diálogos y pensamos que hay muchas respuestas para todos, no solamente para el pueblo mapuche, sino para todos. En esos saberes. Allí, hablando con las comunidades, con las compañeras, nos encontramos con muchas prácticas de autocuidado de la salud, con saberes de cómo cuidarnos, de cómo sostener la alimentación, con muchas dificultades, obviamente, porque está bien jodida la, la cosa. Pero y una de las respuestas es, que nos han dado tiene que ver con que hay que recuperar más territorio. Porque mientras nos mandaron a todos a nuestras casas a quedarnos encerrados, el gobierno agilizó las políticas extractivas. El extractivismo aquí no se tomó ninguna cuarentena, siguieron habilitando a la empresa Pan American Silver, que estuvo recorriendo toda la provincia, están agitando que se instale la mega minería contaminante. Hoy, por ejemplo, hace un rato, vimos de la plaza del Lago Puelo, donde vivimos, donde se hizo una actividad simultánea en toda la provincia, estamos juntando firmas para lograr una iniciativa popular para preservar la ley que prohíba la megaminería. Y es esa, es como volver a ocupar las plazas, las calles, con los cuidados que hay que tener, y también recuperando esos saberes, por ejemplo, de que nos han dado pistas, como por ejemplo el aceite de ratero, que es una preparación que se hace con hierbas aromáticas y aceite, y eso te lo pones en la nariz antes de salir y ahuyenta los bichos. Pero no se trata de dar recetas, está bueno compartirlas, pero sí plantearnos que hay, por ejemplo, en estos días, en este último tiempo, estuvimos en una de las recuperaciones territoriales que le han hecho a la multinacional Benetton, y a los dos días que estuvimos ahí hubo un allanamiento, un intento de allanamiento por una denuncia de robo de ganado. Muy violento, como siempre, digamos, estas cosas siguen pasando. Y también en estos días, compañeras de Mujeres Originarias tomaron la decisión de hacer un control territorial sobre una cantera que se utilizó para la construcción de una ruta para favorecer el turismo. Y están ahí, y está nevando, hay temperaturas bajo cero, llueve, hace mucho frío, y hay... están las comunidades diciendo así no queremos, y sentimos como la responsabilidad de que esas voces que son urgentes trasciendan esta región, digamos, esta parte del mundo. Creo que ese también es uno de los desafíos que tenemos, cómo seguir potenciando, construyendo, entrelazándonos, porque bueno, a partir de escuchar las experiencias de todos ustedes, hay prácticas del sistema capitalista, racista y patriarcal que se repiten, y bueno, multipliquemos también nuestras prácticas, sigamos aprendiéndonos de todos, ¿no? Y de todas. Creo que hasta ahí, ya es bastante tarde, y bueno, la próxima en todo caso seguimos, pero bueno, sentimos que hay mucho que nos quieren, mucho para decir, desde, en este caso, desde las comunidades de los pueblos originarios, porque ya han vivido aislamiento, ya han vivido confinamientos, la respuesta es, esta ya la pasamos, esto no nos va a frenar, porque es urgente que sigamos defendiendo el territorio. Y sentimos que trasciende, ¿no? Que nos trasciende y nos interpela a todos. Gracias, muchas gracias. la gota de rocío del cielo se cayó y en ella el amor mío la carita se lavó. Pero era tan temprano que no salía el sol y se helaron las manos y mejillas de mi amor. Creí que las estrellas la iban a buscar y que en su cara bella se ponían a volar. Me dijo: tengo frío, acércame calor. Y fui con tanto brío que encendí su corazón. Y mientras la besaba, me dijo en un temblor: esto es lo que faltaba para que saliera el sol. Oh, gota de rocío, no dejes de caer para que el amor mío siempre me quiera tener. Oh, gota de rocío, no dejes de caer para que el amor mío siempre me quiera tener. Siempre me quiera tener. Siempre me quiera tener. Siempre me quiera tener. Oh, gota de rocío, no dejes de Estamos con Ángel Ganchemi, concejal de Lago Puelo, frente a esta situación que ha estado, bueno, generando idas y venidas entre vecinos y vecinas a partir de las tomas de tierras en Golondrinas, bueno, en Costa de Río, en distintos lugares. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día a la audiencia de la radio. Bien, bien. Tranquilo después de haber dialogado con los vecinos y poderles explicar las cosas que hicimos y las cosas que no podemos resolver hasta el momento y que estamos trabajando para resolverlas, ¿no? Bueno, Ángel, concretamente vos estás en la parte de la Comisión de Tierras dentro del Consejo Deliberante del Lago Puelo y un poco te pido que cuentes cómo funciona esa comisión, ¿puede ser? Bien, funciona los días martes por la mañana y tenemos a cargo todo lo que tiene que ver con los dictámenes y el trabajo en comisión, ¿no? De todos los expedientes y proyectos que tienen que ver con cuestiones de tierra, legal e institucional. Así que todos esos temas pasan por ahí. Los martes le damos tratamiento. colectivo, digamos, de comisión, donde participan a veces solamente la autoridad de tierra o a veces participa el resto de los concejales. Uh-huh. La verdad que venimos laburando con esto desde el mes de diciembre. A nosotros nos llega este expediente el 5 de diciembre entra el Consejo Deliberante y nosotros asumimos el 8, así que el 9 ya tomamos pleno conocimiento porque vinieron alrededor de 100 personas al Consejo Deliberante con la demanda esta del terreno, diciéndonos que ellos eran un listado de preadjudicado de un loteo que se llevaba adelante en Cerro Radal, así que rápidamente tomamos conocimiento del expediente y empezamos a trabajar en función de eso. Hay un convenio, como para ponerte bien en tema, hay un convenio sobre unas tierras que pertenecen actualmente a la Secretaría de Bosques de la provincia del Chubut. Ellos ejercen la titularidad de esas tierras desde hace muchos años, estamos hablando de más de 40 años, y que el convenio busca el traspaso de esa titularidad de las tierras de parte de Bosques a la Municipalidad de Lago Puelo. Uh-huh. A partir de allí nosotros podemos disponer como bien propio del municipio y avanzar en lo que podría llegar a ser una adjudicación de lotes, ¿no? Bien. ¿Y cómo es entonces? Porque algunos vecinos y vecinas expresaban que ya habían sido preadjudicados de ciertos lotes, incluso alguna vecina nos decía que tenía el lote número tanto, digamos, ¿no? Como que ya estaba el loteo hecho, determinado qué lotes iban a ver y a quién se les adjudicaba cada uno, ¿no? Bueno, esa vecina puede ir tranquilamente a la justicia con esas pruebas y hacer una denuncia por una estafa que le hizo el intendente anterior, porque la verdad que vos no podés preadjudicar o otorgar algo que no es tuyo, en uh-huh. primera instancia, ¿no? Primero hay que resolver lo primero, que es este traspaso de tierra, y luego avanzar en un sistema de preadjudicación. Y esto es parte del problema que nosotros estamos teniendo hoy, que hay gente que se crea de preadjudicataria por un mensaje de texto que le mandó el intendente o algún funcionario del gobierno anterior y ejerce su derecho de preadjudicatario y va a ocupar un pedazo de tierra en función de eso, ¿no? Claro. Entonces es un derecho que piensa que tiene y que nunca fue dado de hecho, porque no se puede, porque las tierras todavía no son del municipio. Esto lo tiene que enajenar. El convenio se hizo en el año 2018, el convenio se aprueba en diciembre del 2019. Uh-huh. Estamos hablando que durante todo el 2018 y parte del 2019 no se avanzó en el proyecto, solo en la parte de preadjudicación, por una cuestión netamente electoralista, y eso lo entendemos. O sea, todo el año pasado no se siguió el trámite del expediente, sino lo que se buscó es la preadjudicación de esos lotes, sin tener todavía la aprobación de la legislatura. Vos imaginate que si esto lo rechaza la legislatura de la provincia de Chubut, nosotros no podemos entregar ningún lote. Y hoy hay gente que se cree que esté adjudicada esos lotes. Estamos ante una disyuntiva y un problema legal que puede desarrollarse en lo social, el conflicto, que de hecho ya se nos viene desarrollando a nosotros, por una falsa esperanza, por una falsa preadjudicación que hizo el gobierno anterior sobre una tierra que no le pertenece actualmente, ¿no? Ahora, esta situación, contaba esta vecina, que se dio incluso en noviembre, diciembre, digamos, después de las elecciones, después de haber perdido las elecciones. Esto, entonces, tiene, digamos, una mala fe para dejar una bomba, más o menos. ¿Cómo es? Pero totalmente, no cabe ninguna duda de eso. No cabe ninguna duda porque si no, él lo hubiese presentado en octubre o antes de las elecciones, si hubiese tenido intenciones de que esto sea un sistema transparente de entrega de la tierra y que se evalúe a la gente como corresponde, pero lo utilizó hasta último momento. De hecho, había mucho malestar porque el proyecto lleva adelante 120 lotes y esos 120 lotes estaban sobre prometidos, sobre vendidos, para decirlo de alguna manera, ese listado, ¿no? Eran 120 y luego recibimos todos mensajes de texto de distintas familias que dijeron, me dejaron afuera fuera del listado, yo no estoy en el listado, no soy uno de los tres adjudicados, que esto, que lo otro, que ya nos llegaron todos a, en ese reclamo, en esa dirección también, gente que especuló hasta último momento. Te estoy diciendo que Ibarra se va el 5, el 8 de diciembre, y el 5 de diciembre ingresa al proyecto del Consejo Liberal con ese listado, blanqueando ese listado de posibles preadjudicatarios, ¿no? Sí. Así que obvio que nos estalló a nosotros acá. Lo que hicimos rápidamente el Consejo Deliberante en el mes de febrero es establecer los requisitos en un registro único por ordenanza, y requisitos y un sistema de puntaje que es de manera transparente, que se va a seleccionar aquellos que tengan mayor puntaje dentro de tanto de ese listado que de preadjudicados, como cualquier otra persona que se quiera inscribir en el registro único de tierra para acceder a un pedazo de tierra fiscal. Claro. Ahora, por primera vez en 20 años, te estoy hablando, 30 años de gobierno, hay un sistema democrático, hay un sistema transparente como los del IPB para la entrega de lotes, ¿no? Uh-huh. Ahora, cuando Ibarra ingresó en el Consejo Deliberante, que decías recién, este listado de preadjudicatarios, ¿qué fue lo que pasó en el Consejo? ¿El Consejo lo recibió, lo trató en esos últimos días de gestión? Nosotros no podíamos preadjudicar lotes porque no es nuestra la tierra, eso quedó clarísimo. Pero eso, pero se lo sabía, uh-huh. Eso se sabía. Entonces nosotros ahora lo que hicimos es ratificar el convenio que hizo el intendente tenido con la Secretaría de Bosques, que la Secretaría de Bosques se compromete a gestionar el traspaso de las tierras. Eso es el convenio. Se compromete la Secretaría de Bosques de la provincia del Chubut al traspaso de esas tierras a dominio municipal. Ese convenio ingresa en conjunto ya con el listado, o sea, te están adjudicando, preadjudicando lotes o prometiendo lotes que todavía ni siquiera están ni aprobados por el Consejo Deliberante, ni aprobado por la legislatura de la provincia del Chubut, que es el último ente que tiene que decir autorizamos el traspaso de un bien provincial al municipio de Lago Puelo. Uh-huh. Eso, toda esa parte no estaba hecha, que era la parte de fondo que había que solucionar. Y una vez que vos decís, bueno, tengo la tierra, ahora pienso en cómo distribuirla. No, pensó en cómo distribuirla y prometerla antes de decir que la tierra, antes de tener la certeza de que la tierra iba a ser de dominio municipal, ¿se entiende? Una situación, claro, perversa, digamos, para la gente, ¿no? Y esa lista de preadjudicatarios, ¿se sabe cómo fue construida? Digamos, porque si ustedes recién ahora están armando un sistema de puntaje, o no sé cómo sería, para decidir quiénes son los posibles adjudicatarios de algún lote, sean esos o sean otros, ¿cómo hizo Ibarra para definir, digamos, esos 120 preadjudicatarios? Bueno, en ese momento a nosotros viene un montón de gente que nos dice, no, porque a mí me lo prementió a fulano, que era secretario de no sé qué. No, porque a mí el expediente mío me lo armó fulano de tal en no sé dónde. Y había como una poca transparencia al respecto. Y aparte, cada uno de los expedientes que llegó al Consejo Deliberante, le faltaba documentación de los hijos de las personas que se habían inscrito o que hicieron llegar alguna documentación, le faltaba el puntaje, no tenía un sistema de puntaje, firmas, le faltaban foliajes, no estaban foliados los expedientes, algo gravísimo, digamos. Entonces lo que acabamos de presentar, justo cuando me estaba llamando, es un proyecto de resolución para crear una comisión investigadora que investigue todo el procedimiento que se llevó adelante para la confección de esos expedientes. ¿Quién los confeccionó? ¿Cuál fue el ente de aplicación que los generó? Porque no obviamente no cumplimentaron los pasos correspondientes para la confección de un expediente municipal, y mucho menos un procedimiento de adjudicación transparente en la entrega, ¿no? O en la preadjudicación esa que prometieron, digamos. Uh-huh. Así que desde el bloque del Frente de Todos recién acabamos de hacer la presentación del proyecto de una comisión investigadora al respecto. Con respecto, digamos, a la situación, se habla de más de 120 familias que estarían necesitando su espacio. Denota una gravedad importante, digamos, ¿no?, en la cuestión habitacional para un municipio como es Lago Puelo, que es un municipio relativamente chico. ¿Cómo se prevén, digamos, qué qué salidas se prevén desde el gobierno municipal y desde el Consejo Deliberante para esta situación que, bueno, que evidentemente ha generado mucho revuelo, ¿no? Bueno, el primer paso es resolver la cuestión de la tierra. Una vez que nosotros tengamos la certeza de que la tierra la podemos administrar nosotros, mientras tanto hicimos un sistema de registro y de puntaje. Uh-huh. Eso no significa que son adjudicados, pero que ya tenemos un orden de prioridades que nos va a permitir a nosotros decidir de manera transparente y no por amiguismo, por contacto, por parentesco, quién va a ser preadjudicatario de un lote y quién no. Por el otro lado, tenemos que esperar que la Cámara de Diputados de la provincia del Chubut apruebe el proyecto de ley y traspase esas tierras a dominio fiscal. A partir de ahí, nosotros estaríamos en condiciones con las dos cosas del Consejo Deliberante. Una herramienta fundamental que es la transparencia de un listado de preadjudicatarios y una ley que nos avala que esa tierra es nuestra y que nosotros podemos legislar sobre esa tierra. Es claro, digamos. Cuando te referís a esa tierra, ¿te referís a cuál precisamente? Porque hubo varias tomas o intentos de tomas, ¿no? Sí, nosotros tenemos este proyecto de loteo particularmente sobre el cual está este listado. Son 8 hectáreas sobre Ruta 40 al lado de la Brigada de Incendios. Uh-huh. Pero hay otra etapa que también entra en este paquete de otras tierras más, que por una cuestión de seguridad ahora no lo estamos difundiendo por lo que nos está pasando, ¿no? Entonces, estos 120 lotes serían el principio de muchas soluciones habitacionales que se van a dar o promoción de soluciones habitacionales que se van a dar en Lago Puelo. La demanda no son 120, la demanda son muchísimos más. Nosotros acá tenemos una emergencia habitacional. Hay muchísima gente que está viviendo en alquileres, hay muchísima gente que no puede acceder a un pedazo de tierra por el mercado inmobiliario, por el valor inmobiliario de la tierra. Hay un gran negocio, y hubo un gran negocio con el tema de la tierra durante muchos años, con esta cuestión de la tierra fiscal, y que yo he estado en otra época mandado a ocupar un terreno, reconocimos esa ocupación y posteriormente ese pedazo de terreno que valía 60.000 o 100.000 pesos pasa a valer $20.000. Y eso fue una articulación que hubo durante años especulativa con el valor del inmobiliario de la tierra. Entonces, esto viene a poner un poco de justicia porque va a descomprimir esa demanda que hay en el mercado de acceso a la tierra y de acceso a la vivienda. Así que, digamos que es un acto tanto de justicia por el acceso a la tierra y el acceso a la vivienda, como también un acto de justicia de descomprimiento de burbuja inmobiliaria en la que nos han sometido durante varios años. Está bueno. Ángel, ¿qué es lo que está pasando concretamente hoy, lunes, a la mañana, con la gente que había empezado, por lo que se pudo ver, digamos, en las redes sociales, a construir y a alambrar en esas tierras que de las que se está hablando? Bueno, durante el fin de semana tuvimos varios intentos de ocupaciones, que fueron algunos en la costa del río, en otros sectores que sí pertenecen a nosotros, al municipio, y que rápidamente el Poder Ejecutivo, en conjunto con la policía, logró desarticular, y vecinos que colaboraron de forma espontánea para desarticular estas tomas. La verdad que agradecido también la actitud de los vecinos que han colaborado con nosotros en esa situación. La situación particular de la tierra de bosque, nosotros no podemos tener un ejercicio directo sobre esas tierras, sino que el representante legal de esa tierra es el bosque, por lo tanto la denuncia la hace bosque, que nosotros acompañamos y que esperemos que lleve sus pasos legales correspondientes, etcétera. Hay una tendencia de una parte de la sociedad nuestra, que sabemos por quién están agitados y fomentados, de que vaya la policía y entre a los palos a sacar 4 o 5 vecinos de otra parte del país que fueron intrusos en ese sector y que ocuparon, ilegítimamente ocuparon ese pedazo de un pedazo de las 8 hectáreas, tampoco es mucho, creo que son 25 familias en total. Uh-huh. Pero están esperando que nosotros tengamos una actitud violenta, por así decirlo, con la gente, que no lo vamos a tener, ¿no? De ninguna manera. Vamos a dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Esto es así, nosotros vamos a hacer las denuncias correspondientes. Se hicieron todas las inspecciones, se recabaron los datos, se le acercó los datos a la policía, a la justicia, y estamos colaborando en cada uno de los pasos que tenemos que colaborar para que esto tenga un buen desenlace, digamos, y que actúe la justicia, y porque nosotros no podemos tampoco, es una cuestión. Vos no podés ir a pedir que la policía saque o denunciar un delito cuando vos no sos dueño de la tierra, ¿no? Nosotros no podríamos en este caso meter al Poder Ejecutivo o a nuestros inspectores o a gente nuestra del municipio a sacar gente de un lugar donde no es nuestro, porque automáticamente podemos tener una denuncia, porque en el medio puede pasar de ese episodio, puede pasar cualquier cosa violenta y nosotros no tenemos poder de policía sobre ese espacio particularmente. Eso es una cuestión legal que hay que respetarla y que nosotros la respetamos. Y obviamente que hay un sector que quedó dolido desde las últimas elecciones, que está fomentando todo este conflicto y que fueron los que nos dejaron la mecha prendida para que esto nos explote en algún momento nosotros, que están detrás de la convocatoria a las movilizaciones, que están detrás de la convocatoria con una actitud que vemos bastante fuera del ámbito de la democracia, digamos, directamente destituyente y desestabilizadora, que entendemos que esos sectores vienen de la última dictadura militar, ¿no? Acá el último intendente peronista en el año 76 lo destituye un staff, y dentro de ese staff hay nombres y apellidos que se repiten dentro del staff que hoy están promoviendo y articulando esta desestabilización institucional, utilizando este malestar que hay, ¿no?, de parte de la sociedad que pretende que nosotros entremos los palos ahí y de parte de los vecinos que fueron ilusionados por el gobierno anterior y que nos alegan a nosotros que nosotros no le estamos dando una solución al tema de la tierra, ¿no? Esperan que nosotros en 6 meses, con 3 meses de ellos de pandemia, solucionemos un problema que viene hace 40 años al lado pueblo. Bueno, Ángel, te agradecemos muchísimo la charla y vamos a seguir de cerca el tema. Nos importa, nos interesa la resolución de esta situación, porque de lo que se habla es de una necesidad básica como es la vivienda en un montón de familias en una zona, no solo Lago Puelo, ¿no? Digo, toda la comarca tiene una situación parecida de creo que es la zona del país con mayor crecimiento demográfico en los últimos 30 años y tiene, digamos, sus consecuencias. Esto requiere, se junta con lo que venimos charlando en los últimos tiempos con respecto a la provisión de energía eléctrica, bueno, de agua, de los distintos servicios básicos, ¿no? Totalmente, y es lo que nosotros queremos, hacerlo de forma ordenada, lo más rápido posible, porque entendemos, fuimos protagonistas en la campaña de las injusticias que nos contaban los vecinos con respecto a esto. Sabemos la necesidad urgente que hay en esta materia, vuelvo a repetirte, para mí hay una emergencia habitacional que nosotros la presentamos en el Consejo Deliberante y no la quisieron declarar la oposición, pero hay una emergencia habitacional al respecto, y que aparte de eso tenemos otro gran problema nuestro que es estructural, que nosotros podemos avanzar hoy, tenemos el traspaso de las tierras y decimos, bueno, vamos a avanzar en la preadjudicación del lote. El problema son los servicios. Vos sabés que tenemos colapsado el sistema de servicios de luz, de energético de la comarca, está colapsado completamente. Ni hablar en la problemática de agua, que es golondrina. O sea que tenemos que hacer obras de fondo para poder llevar adelante este proyecto. No es solamente la adjudicación del lote. Nosotros creemos y queremos que la gente viva dignamente, con agua, con luz, con gas, como corresponde, con los servicios como corresponde, que esos derechos estén al momento de entregar la tierra. Y sin embargo, es lo que vuelvo a repetir, que de forma irresponsable, la gestión anterior nos entrega y pretende que nosotros entreguemos estos lotes ilegalmente y sin servicios, sin infraestructura de ningún tipo. Así que el compromiso que asumimos es este. Augusto está gestionando ante el gobierno nacional los recursos necesarios para poner la infraestructura, para hacer las obras de fondo. Tuvimos reuniones con diputados y senadores acá en el Poder Ejecutivo con respecto a esto y la necesidad de gestionar y que salgan estos proyectos. Ya están presentados, están en etapas, algunos ya aprobados, pero bueno, calculamos, como decía Augusto, espero que a partir del mes de septiembre se empiecen a desembolsar esos fondos. Sabemos que la provincia está en una situación delicada económicamente, está debiendo más de 2 meses de sueldo a los empleados públicos, así que está difícil gestionar infraestructura del gobierno provincial. Estamos directamente yendo a la nación, ¿no?, para gestionar esto. Bueno, muchísimas gracias, Ángel, y seguiremos en contacto seguramente. Dale, dale, a disposición acá para lo que necesite. Muchísimas gracias por el contacto. Música y noticias. El derecho de vivir sin miedo en nuestro país. En conciencia y unidad. A 10 meses de su detención ilegal, seguimos exigiendo libertad para nuestros compañeros de Huapinol. 10 meses detenidos por defender el agua y la vida. Las comunidades organizadas desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia de Pajuiles, desde este campamento que desde hace 3 años sostenemos una lucha territorial, exigimos que los compañeros de Huapinol salgan en libertad, ya que reclamar nuestro derecho no es delito, y estos compañeros están siendo criminalizados por el simple hecho de exigir que se respete su derecho al agua. Ecuador. Ecuador. Reporte de Astrid Coraima Torres Bermúdez para Huambra. Organizaciones de la comunidad LGBTIQ y más realizaron diferentes actividades digitales al cierre del mes del orgullo. También comunidad universitaria exige la salida de Comisión Interventora, que lleva 2 años en esta institución de educación superior. En la misma iniciaron las clases en línea con 20.000 estudiantes que no pudieron acceder a esta modalidad. Además, se anunció la desvinculación de 400 docentes. Hola gente, soy la Cora Torres de Efecto Latam y una semana más les cuento lo que pasa en La Perla. El 27 y 28 de junio se realizaron diversas actividades por el Día del Orgullo. Por ejemplo, se lanzó Mari.com, una plataforma de comunicación marica que estuvo al aire más de 8 horas. También la editorial Crímenes en Venus realizó un recital poético con autores de la comunidad LGTBIQ+. La Universidad de Guayaquil lleva más de 2 años intervenida. La persona encargada de dirigir la Comisión de Intervención y Fortalecimiento Institucional es Rodrigo Pazley, papá de la asambleísta social cristiana Diana Pazley. Se dice que esta persona tiene conexiones con la universidad privada Ecotec y lo que buscaría es privatizar la Universidad de Guayaquil. En este contexto, el 1 de julio se iniciaron las clases online, con la particularidad de que 20.000 estudiantes no pudieron acceder a esta modalidad. Además, la Asociación de Docentes de la Universidad de Guayaquil ha denunciado la desvinculación en medio de la pandemia de 400 docentes. Se exige la salida de la intervención. 51 alcaldes de las provincias del Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Bolívar y Galápagos llegaron a Guayaquil para protestar por el atraso de 3 meses de la asignación presupuestaria. Entregaron un oficio en la gobernación del Guayas luego de haber marchado por la avenida 9 de octubre. También dijeron que iban a presentar una acción de protección de no darse el pago inmediato. Consideran que no se puede hacer frente al coronavirus sin presupuesto. Además, anunciaron que realizarán un paro de actividades si no se hace efectivo el pago el 15 de julio. Las universidades emblemáticas tienen que realizar elecciones este año, ya que el 31 de diciembre las funciones de las comisiones gestoras cesan. Por ello, la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras de la Universidad de las Artes, la Asociación de Docentes y el Consejo Estudiantil hicieron un comunicado donde exigen la revisión y aprobación del reglamento de elecciones y posteriormente la ejecución de este proceso, lo que le permitiría a la Universidad de las Artes tener autonomía a partir de enero del 2021. Reportó la Cora Torres para Huambra Medio Digital. De 16 a 18 horas. Estás escuchando. En Radio La Negra. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Bolivia. El gobierno de la dictadura ataca con aviones y helicópteros al pueblo de Caracara, que protesta por hambre y contra el accionar de grupos paramilitares. Manifestantes denuncian y solicitan la intervención de organismos internacionales. Caracara en emergencia. ...4 de julio del año 2020, zona sur. La zona sur de Cochabamba, Bolivia. Denunciamos ante el medio internacionales, ante el mundo, a la CIDH, a la ONU y ante toda la comunidad internacional, que se está viviendo una tragedia con el uso indebido de las fuerzas de represión. Esta mañana se usó fuerzas desproporcionadas con agentes químicos y avionetas de guerra para inundar el tesor a todos los hermanos de la zona sur, niños y ancianos. Pronunciamos también que el grupo paramilitar autodenominado Resistencia Juvenil Cochala, del gobierno Yanine Áñez, amenazaron de no dejar pasar cisternas de agua a la zona sur, coartar el derecho de agua, que es un derecho fundamental establecido por la Constitución Política del Estado Boliviano. Amenaza con privar un elemento vital que es fundamental para nuestras familias. El gobierno transitorio de Yanine Áñez, con su ministro Arturo Murillo, no solo nos quitan el derecho a la protesta, nos deprimen, nos violentan y nos arrestan. Ahora nos quieren dejar sin agua, que es un derecho de vida. La zona sur solo quiere condiciones básicas para sobrellevar la pandemia y la cuarentena. Desde estos momentos, la zona sur se pone en estado de emergencia gracias a estos vándalos paramilitares de la Resistencia Juvenil Cochala. ¡La zona sur de pie! ¡Nunca derruido! ¡La zona sur de pie! ¡Nunca derruido! Estamos en el sector de Caracara, hoy aproximadamente a las 7:30 empezó la gasificación. Y algo que denuncian los vecinos es que los policías, los militares, pidieron que cubran con bolsas las cámaras. Ahí está, podemos ver, pero escuchemos las declaraciones de los vecinos. Esta mañana, abuso de poder, usted acá de la ferretería tenía que vender algo, le estaba esperando un señor. ¿Qué es lo que pasó? Tenía un cliente que justamente me estaba esperando para que pueda descargarle el cemento y llegado el momento vienen policías, han empezado a gasificar a todos los vecinos sin motivo y directamente han agarrado al señor y se lo han cargado pegándole y dejando sus chinelas, toda su ropa, el señor ahí en la calle. ¿Qué venía a comprar él? ¿Qué vino a comprar? Estaba comprando cemento, señor. O sea, no estaba bloqueando. No estaba bloqueando, no estaba haciendo nada el señor. Pues personas que veían en la calle directamente se lo cargaban sin motivo. ¿Qué les han dicho de las cámaras? ¿Que cubran? Directamente, no pueden firmar nada, nosotros somos policías y tenemos el derecho de exigirles que tapen sus cámaras. Caso contrario, se va a proceder a quitar directamente, pidieron. Exactamente, puede usted verificar, ahí al frente están tapadas las cámaras también. ¿Ha habido exceso de abuso de poder? ¿Les han maltratado? Claro, señor, porque a mi cliente le han pegado totalmente y se lo han llevado a la FELCC y la señora está ahorita andando preocupada. ¿Su chinela por ahí? Sus chinelas están botadas, usted puede ir a verificar a su domicilio, sus chinelas están botadas, su campera, todo, y los vecinos del frente le pueden decir de qué manera le han golpeado al señor. ¿Venía a comprar solamente? Solo ha venido a comprar y me estaba esperando que yo le lleve su cemento o su producto. Bueno, ahí están las denuncias, señora, usted, están los casquillos de gas. ¿Vinieron sí, mira, a gasificar esta mañana? Sí, aquí Adivita nos ha gasificado, grave nos ha gasificado, mira, ese gas han botado ahí, 5 gases han llegado a mi casa, grave a las huevos ha afectado. ¿Están con dificultades? Grave, grave, hemos, las huevos están una pena, tirados, están en el suelo. ¿Cómo nos va a hacer así? A ver, ellos son tesoristas, ¿ves? ¿Cómo a nosotros dice tesoristas? Ellos son tesoristas, mira, para comprar esto hay plata, ¿no? Para cubrir ese, eso no hay plata. ¿Cómo van a hacer así? Bueno, ahí está los vecinos, señora, usted igual estaba saliendo a la tienda, ¿qué es sí, lo que pasó? Sí, yo estaba de ida por ir por pan para desayunar, pero en ese momento yo no sabía que estaba viniendo la policía de arriba, entonces en ese momento baja de arriba y en eso yo tuve que escapar y con lo que yo corría me han empezado a gasificar sin motivo. Y a los vecinos, yo tengo en mi casa niños sin motivo, mi puerta han pateado, entren adentro. Diciendo. ¿Los policías? Ha tenido que estaban un montón, si hubieran estado un poco, yo creo que no hubieran hecho esa barbaridad. ¿La cámara han pedido que tapen acá? No he visto porque de susto me he escapado, porque mi bebé estaba durmiendo, hemos sacado de la casa, hemos tenido que llevar a otro lado. ¿Han gasificado a las casas? Totalmente, nos han gasificado, porque eso es... A mi casa, a la vecina, a todo ese sector nos han gasificado. Bueno, ahí están los vecinos de Caracara sin conocer esta denuncia. Contanos, ¿qué es lo que pasó en horas de la mañana? ¿Vinieron policías militares acá a Caracara? Sí, como decía mi mamá, fue a comprar pan. Entonces, cuando escuchamos la bulla, yo y mis hermanos subimos porque mis papás fueron a comprar pan, entonces estábamos de miedo, subimos, vamos a papá, la mamá, subo. Y aquí pasaron hartos autos de policía, nos han gritado, nos han pateado, un señor nos ha echado con un spray, imagino yo que es gas. Entonces yo agarré a mis hermanos, los empujé abajo, abajo, cuando veo el gas ya estaba adentro de mi casa, en el patio. Yo agarré a mi bebé, lo tapé con coche y lo llevé hasta abajo porque no se podía respirar. Todos estábamos llorando ahí, o sea, no entendíamos por qué, digamos, no hemos hecho nada. ¿No estaban acá en la calle bloqueando? No, yo, no sé, mis hermanos y yo salimos porque mis papás han ido a comprar pan, entonces yo preocupada, o sea, ¿dónde están mis papás? Entonces, al salir yo ya en la puerta, ellos agarraron, patearon la puerta y nos dijeron, váyanse a su casa, váyanse a su casa. Entonces, yo agarré a mis hermanos, nos bajamos abajo y ya el gas ya estaba adentro, entonces yo agarré y me escapé solamente. Bueno, ahí está la denuncia de los vecinos, una vez más en Caracara, la gasificación, y nos estamos acercando a la esquina donde existe una cámara. Para no tener la evidencia de todo lo que se hacía esta madrugada, los policías, los militares, exigieron a que se tape. Ahí está, está tapado con una bolsa negra, una de las cámaras que por lo general sirve para el tema de seguridad, para precautelar la vida misma de los vecinos en este sector. De esa manera, Caracara amanece esta jornada de sábado con la gasificación, presencia militar y policial en este sector. Los vecinos están preocupados, alarmados, porque el gas afectó a sus familiares. Un cliente que venía a la ferretería a comprar cemento, esperaba a unas dos cuadras más o menos, ahí están las imágenes donde está el tronco, por seguridad se quedó ahí. La propietaria estaba sacando el cemento para entregarle y es ahí donde fue sorprendido por los policías. Lo golpearon y de acuerdo a la declaración que nos da la vecina, fue detenido, fue trasladado por las fuerzas policiales. Esta es la ferretería de donde compró el cemento justamente, y el cliente lo esperaba a una o dos cuadras bajando hacia ese sector. El panorama que se vive en Caracara, y lo transmitimos a través de Radio TV Soberanía, Periodistas por el Cambio y las redes sociales para Bolivia y el mundo, desde Caracara. Miro al cielo, me conecto con la tierra, el agua, el aire y el fuego. No tengo miedo, porque detrás de mí vienen todos mis ancestros. Somos indígenas, campesinos, originarios, mestizos, africanos y criollos. Bolivia nació sin reyes ni trono. Hubo la guerra del agua y también la del gas, pero eso ya no queremos para nuestros hijos, pueblos y ciudad. Pero si hay la necesidad, lucharemos hasta la muerte por nuestra biodiversidad. Eso sí, un minuto de silencio para los que ya no están aquí. Rabia, ira, tristeza y decepción, eso siento cuando escucho que cientos de animales mueren a causa de la quemazón. Sus muertes no son en vano, ahora estamos alerta y con la lanza en la mano. Tranquilo, mi hermano, que el occidente y los llanos tenemos un pacto jurado. Cuidar a nuestra tierra del que quisiere hacerle daño. Constitución del Estado está muerto y sepultado por políticos que creen que todo olvidamos. Recordamos lo que hicieron en la chiquitanía, asesinando animales para cortar carne a China. Escándalos sexuales, más mentiras que verdades, tirándose una vida de muchas vanidades. Auto lujoso, aviones cariñosos, que suban la modelo que este equipo es bondadoso. Hubo muertos y tierra lastimada, al extractivismo no le importa el mañana. Hubo muertos, sangre derramada, pregúntele al Chaco que quedó casi sin nada. Hubo muertos y tierra lastimada, al extractivismo no le importa el mañana. Hubo muertos y sangre derramada, pregúntele al Chaco que quedó casi sin nada. Me duele el alma, ver como mi pueblo hoy arde en llamas. Me duele el alma, la furia se levanta. Me día vio nacer a mi abuelo, a mi padre y a mi hijo también. Me crié con el jaguar, también con el tucán. Ahora me lo matan sin algo de piedad. Flora, fauna, herido, mundo destruido. Siento un delirio que me lleva al vacío. Aparece lo que Cristo y me salva del olvido. Pues te escribo con sentido a lo purificativo. Hubo muertos y tierra lastimada. Al extractivismo no importa el mañana. Hubo muertos y sangre derramada. Pregúntele al Chaco que quedó casi sin nada. Hubo muertos y tierra lastimada. Al extractivismo no importa el mañana. Hubo muertos y sangre derramada. Pregúntele al Chaco que quedó casi sin nada. Mi duelo. Arde en llamas, me duele el alma, pero de las cenizas la furia se levanta. Cuña, paredes, angue, coda, quitadores sin leche que quieren el poder, la resistencia lo va a detener, todo el pueblo tiene el poder. Vengo prendido con un nudo en la garganta y en la mano una planta que quite ya no aguanta su dolor. Vengo uno viene con una falsa ilusión. El extractivismo es el futuro, sí señor. Marco causa muerte al ponerte a destruir tu propia fuente, que es el puente lo que siente al imponente, el universo y creación. Esto lo grito en fondo del corazón. El extractivismo es destrucción, es su máxima expresión. Pesco, cazo, cosecho, proceso mi propio alimento. No quiero carretera porque tengo mi propio pavimento. Son los ríos, senderos construidos por mis propios ancestros. Niñas, madres, abuelas, siempre libres y sin miedo. Si quieren, vengan. Estamos listos. De las cenizas nos levantaremos a sembrar un mundo nuevo. Barricada TV, primera entrega de un informe, Tierra para quien la trabaja, alimentos para el pueblo. En esta oportunidad escuchamos experiencias de la zona RES, fruta y hortícola de Buenos Aires. Anoche lo arrancamos para que sea más fácil, porque a la mañana siempre le agarro la lluvina, esta limplina. Y es más complicado para limpiar, ¿viste? Se ensucia más y así es más limpita. Se hace más fácil. Vivimos acá y nos quedamos toda la semana y a veces fin de semana nos vamos a Rodríguez. Yo estaba en General Rodríguez, pero como vinieron con los desconocidos que tenemos, ellos nos dijeron, bueno, vénganse a trabajar acá y bueno, vinimos con ellos. Pero es bastante buena la tierra para cultivo. No todo depende de nosotros. Nosotros hacemos la producción, el crecimiento, pero la semilla no la sacamos nosotros, la semilla la compramos. De 2.000 semillas. 2.000 semillas, 3.000 pesos. Sí. Y viene una que otra fallada. Sí, no todas son. No todas las sacamos. Nosotras pensamos, hacíamos lo mismo. Por ejemplo, este año plantamos zapallito redondo y zapallito zucchini. Para no comprar semillas. Para no comprar semillas, lo hicimos semillar, ¿no? O sea, le dejamos en proceso de maduración. Sacamos la semilla y no sacamos lo que hace mucho, por ejemplo, hace como 10 años atrás, mi mamá, por ejemplo, ella sacaba la semilla de zapallito y daba excelente la calidad, pero ahora no, es como se deformaron los zapallitos, se pusieron blancos los zapallitos. Yo nunca había visto un zapallito blanco. Y ella me dice, no, para mí que acá a la semilla ya la deforman solamente para una plantada, ya no para que vos saques tu propia semilla, sino para que vos sigas comprando la semilla. Esta es la plantita, nosotros le cubrimos porque no tenemos techo. Le cubrimos con el plástico por el tema de las heladas que caen. Este es el procedimiento de las plantitas, las semillas. Le ponemos a las bandejitas, lo germina, crece y mantenemos así hasta que llega un tamaño ideal para trasplantarlo y después lo trasplantamos en los surcos. Open Door, Luján. Somos varios compas que estamos acá, como 15 familias en esta zona y que pertenecemos al MT. Lo que nosotros decidimos es juntarse en 4 o 5 grupos y alquilar la tierra. Hicimos la perforación, la luz, entre todos. Y eso no, a nosotros no nos sale menos. Arrancamos de La Plata cuando hubo el temporal que nos arrasó, nos planchó todos los invernaderos. Y ahí es donde fuimos a anotarnos para pedir la ayuda. Y ahora nos sigue ayudando, tanto el salario complementario que llegó a todos los productores. Nos ayudó bastante a salir adelante porque antes el gobierno estaba olvidado de los productores, ¿no? Yo no le creía en eso. Yo decía, no, es toda mentira, que te sacan las firmas y chao, nunca llega la ayuda. Asistía como 3-4 veces a las reuniones y ya en quinto ya no fui. Y en otro fui por las dudas y cuando se empezó a mencionar diciendo, mira, pues si David o tal, llegó la tarjeta, tiene que ir a tal banco a retirar. Una emoción que me dio y para poder seguir adelante, de productor, ¿no? Porque allá empezaron a subir los alquileres, ya se iban la hectárea poniendo 6.000, 7.000, 8.000, hoy en día creo que está 8.000, 9.000. Y en ese, por ese tema empezamos a buscar zonas que sean más baratos los alquileres. Uno solo no puede, ¿viste? Comprarse varias herramientas e ir al mercado, ¿verdad? Entonces entre socios sí, porque hay que comprar las jaulas, todo eso, entonces sería una fortuna, ¿viste? Las herramientas acá en la zona casi no podés conseguir. Allá en La Plata muy distinto, vos conseguís un número, al toque viene, te lo preparan todo, pero acá no, acá tenés que tener propia herramienta y tenés que llevar al mercado propio también. Y en La Plata te vienen a buscar todo, viste, pero es acá muy distinto. La tierra acá en La Plata es el 90% de todos los productores, no son dueños de la tierra, son todos inquilinos. Todas esas calles son abiertas por los que están alquilando. El tendido de luz es pagado por el que está alquilando. Entonces, el tipo te alquiló un campo en el fondo, ahí está el campo. Lo querés, llévate luz, llévate calle, haz tu casilla. ¿Qué me estás dando? Tierra bruta, sin nada. Eso me estás alquilando. Y una vez que mejoro la calle, esa tierra vale más. Pero gracias a mi esfuerzo, hago llegar la luz, esa tierra vale más, pero gracias a mi inversión. ¿Y vos qué me estás dando en contraparte? La tierra. No me estás dando, vos me estás cobrando. Es como que das una casa, no tiene ventanas, no tiene puerta, no tiene luz, y yo tengo que terminar poniendo porque la hace falta. Pero la casa es tuya. Te alquila como se le antoja la inmobiliaria y como exige el dueño. Acá en La Plata hoy hay 13 grupos, en su momento eran menos grupos. El problema del crecimiento rápido te sobrepasan el control después. Por eso que este es el grupo más grande, pero el más despelotado. Porque creció mucho en su momento la organización, tanto MTE como las otras organizaciones, por este marco legal también, que fue el salario complementario. Y nos sumemos, ¿por qué? Porque ahí están dando tarjetas y estás cobrando. Pero no fue esa la idea, ni el principio, ni el fundamento de la organización. Nosotros la organización nos formamos para decir, una vez que estemos organizados, vos me voy a pedir tarjeta. Esta es nuestra. Es más, ni sabíamos que existían. Se escuchaba, pero eso no es para nosotros, pues nosotros trabajamos. Como organización nacimos como MPP, Movimiento de Pequeños Productores, porque esa en sí es la realidad, alineándonos en esa línea del MT, del Movimiento de Trabajadores Excluidos, que empezamos a conocer y a entender nuestros derechos mediante esa vía. El campesino rural tiene que vivir y trabajar en el campo y sostenerse de ese trabajo en el campo. ¿qué es un campesino? ¿El que vive en el campo o el que trabaja en el campo? Porque vivir en el campo pueden vivir un montón. Yo vivo, pero yo trabajo en la ciudad. De eso tenemos campesinos bacanes un montón. Los grandes estancieros tenían estancia gracias a los peones. Porque sin peones no tenía nada. Tenían que salir ellos a recorrer el campo, a trabajar, a hacer esto. Y una sola persona no va a hacer todo lo que hace con 20 peones. Entonces, y menospreciar a la mano que trabaja para que vos te engrandezca es no tener cabeza. Por eso que uno dice, la tierra es de todos y no es de nadie. ¿Por qué? Porque la tierra vivimos todos y necesitamos todos. Ahora, ¿quién la necesita la tierra? ¿El que trabaja o el que se hace dueño de una porción y empieza a explotar la tierra sin trabajarla? Porque hoy los dueños que se creen de la tierra están explotando sin sacrificio de nada. El tipo no chupó frío, no chupó calor, no se embarró las patas, no transpiró. Ahora, esa, si nosotros vamos un tiempo para atrás, ¿quién le dio esa tierra a él? No, esto es mi abuelo, mi papá, de la herencia de mi abuelo, que mi abuelo, el papá de él, marcaba a caballo, porque estas tierras fueron marcadas a caballo. Entonces, ¿quién le dio la tierra? El Estado. Y si en un tiempo hubo esa reforma, que el Estado le dio tierra a los que llegaron en su momento, el Estado tiene que darte tierra hoy a vos. ¿Ves? El tema de la tierra, lo que es Buenos Aires y otras provincias que son, está muy, muy complicada. ¿Complicada por qué? Porque no hay un interés político para trabajar en ese sentido. ¿Imposible? No, no es imposible llegar a eso. Que el Estado arme un banco de tierra, donde haya un registro, que todas esas tierras son para producción. Por eso que se presenta también la ley de cinturones, defensa de los cinturones verdes. Al defender eso estamos defendiendo nuestro puesto de trabajo, nuestra producción, nuestra forma de vida. Eso tiene que haber una política del Estado que ampare a eso. El problema que teníamos es el de cómo comercializar, ¿no?, nuestra producción. Y en ese tema tuvimos varios debates y estuvimos hablando y empezamos a hacer las ferias de productores. Llevábamos a los barrios e instalábamos y estábamos haciendo la feria. Y todo eso anduvo bien, no ayudó 100%, pero nos sacó, siempre algo nos ayudó. Lo que pasa es, a veces con los intermediarios es muy complicado, ¿no? A veces ellos se llevan la producción sin que la trabajen y ellos ponen los precios, ¿no? Y por ese tema habíamos hablado con el municipio a ver si se podía abrir un mercado municipal. Y estamos en eso y estamos trabajando y estamos arrancando y estamos andando bien. El precio, en realidad nosotros no lo cobramos como sale en los otros mercados, ¿no? Más o menos es un precio medio popular, cosa que a la gente también que le llegue las verduras, a que no sea un precio alto, ¿no?, que sea directamente del productor al consumidor. Nosotros siempre lo vamos llevando, siempre que no todos plantemos una sola verdura, siempre que sea variado y que no intercalado, ¿no? que no se igualen las cosechas, porque si no es muy complicado para venderlo en uno solo cuando sale de todos, así que siempre estamos hablando qué es lo que vamos a plantar y cuándo. Todo lo tenemos así más en escala, ¿no? Así, cosa que no se corte la verdura, tampoco se llene con todo, ¿no? Capuchina, pásame. ¿Capuchina? El campo es así, ¿no? Las plantas sí o sí necesitan un cuidado, tiene que estar sí o sí, para todos los días hay que darle agua, qué es lo que está por pasar o hay que curarles, y siempre hay que estar pendientes, o sea, directamente vivimos en el campo. Vos estás acá, te levantás a la madrugada, empezás a preparar la carga o venís a regar, o por ahí dejas las cortinas abiertas de noche y viene una tormenta y de allá es un quilombo venir, ¿viste? Hasta que llegues, capaz ya llegó la tormenta y te lo llevó todo. Claro. Entonces vos estás aquí atento, ni bien que hay alguna tormenta o viento, venís y bajás las cortinas. Entonces hay que estar acá, ¿viste? Vivimos acá y... Pero después de todo nos sentimos más mejor. Es una vida más linda en la quinta. Como todo productor, ya se acuesta con un programa para el otro día. No es que se levantó esa mañana y dice, a ver, yo qué voy a hacer hoy. Ya hoy ya veo qué es lo que tengo que hacer mañana. Porque ya hoy ya por ahí hice quedar cajones o jaulas para cosechar mañana. O mañana tengo que preparar tierra, o tengo que plantar, o tengo que curar, o tengo que desyuyar. Acá este es el hijo ya que guió para acá, dio la guía para acá. Como corresponde, se trabaja dos guías es la madre. Lo mismo, acá, esta es la madre. Ahí falló. Un tomate presentable que se pueda exportar desde Jujuy hasta Tierra del Fuego y que llegue en una forma, pero te lo cortaron hace 2 horas atrás, pero de tomate queda la figura, el sabor, nada, y el nutriente que tiene que tener el tomate tampoco, por eso tiene mayor rinde, pero cero alimento, que no, nosotros pues no luchamos contra la tecnología y los avances que sacan beneficio. Pero nosotros tratamos de defender nuestro sector y nuestro oficio y nuestra producción de la manera que se vamos a hacer. ¿Por qué? Porque entendemos que es bueno y sano. Y no es avanzar hacia adelante investigando qué es más. No, es retroceder, porque ya no hay nada para investigar, sino que hay que retroceder. A ver, ¿cómo los incas mantenían sus alimentos y sus semillas, que encontraron semillas que estaban guardadas más de 100 años y todavía estaban vitales y vivas? ¿Cómo hicieron para conservar eso? Y hoy por hoy, más de un año no puedes guardar una semilla porque ya se te pasó. Ahora, muchos dicen, pero ¿por qué no cambias de trabajo? ¿Por qué no te vas a la construcción, a la costura, a trabajar en una empresa? Sí, lo podés hacer, porque si tenés la capacidad de trabajar, aprendés y trabajas en otra cosa. Yo he trabajado en distintas cosas, oficios, he sido albañil, he tenido obras a mi cargo, he sido empleado municipal, he limpiado cunetas en Mendoza. no me hace mella trabajar en un otro trabajo. Ahora, ¿por qué te quedas con esto si por ahí aquel otro es más rentable? Y no tenés que estar dependiendo del alquiler, de la luz, que no vale, que vino en temporal, te rompió todo. Te quedas esto porque vos elegís esto, no porque te tocó. Muchos dicen, el trabajo, la vida que me tocó. No, no, nadie va a un sorteo de vida o de trabajo. Estás ahí porque necesidad o porque te gusta. A nosotros, como trabajadores campesinos rurales, nos gusta. Y lo sentimos vivir así. Por más que cualquier me da la casilla que tenés, bueno, te hace una casa digna, porque pues, no es primero la tierra de uno. Y en segundo lugar, pues no te alcanzan los recursos. Y te quedas con esto, ¿por qué? Porque te le das un valor primordial a la familia. Vos te levantás. ¿Cuántos años tenés? A ver. Y no tenés que tomar un micro, no tenés que caminar. ¿Cuánto es? Mucho tiempo para llegar a tu trabajo. Camina 20, 30 metros y ya estás en el trabajo. No tienes que levantarte a las 4 de la mañana para llegar a las 8 a tu trabajo. Si tenés que levantarte a las 4 de la mañana para trabajar, te vas a levantar a trabajar a las 4 de la mañana. Pero estás en el trabajo. Despachás a tus hijos a la escuela, los ves que se van. Y los esperás y sabes a qué hora llegan. Y estás mayor tiempo con la familia. Es más libertad que en el barrio. Porque en el barrio vos escuchás música full. O hay un borracho que anda, viste, pero acá sos como en libertad, viste. Es más lindo la vida acá. Tal vez muchas necesidades que no son prioridades te exigen ellos y vos no lo tenés para darle. Pero con que le dejes la mejor herencia de que estudie y sea un profesional, estás dejándole más que dejarle 20 hectáreas o 100 hectáreas. Porque si no tiene una capacidad intelectual, por más que le dejes $1,000,000, lo va a malgastar y no va a saber administrarlo nada. Entonces, de la cabeza no se lo van a sacar ni operando lo que uno le deje. En realidad, nosotros lo que tendríamos que hacer es una revolución agraria. Pero no vamos a llegar a eso, porque... ¡Jau! ¿Qué hora es? Ah, 12:30. Buen día. Hola. Le presento a la patrona. Bien. ¿No te sentí, Gana? No. No. Así que acá estamos, tomando mate y hablando. Tarumba, te tengo un dicho que nunca cruces del otro lado del muro, que hay malas luces. Aquellos altos, tarumba, piensa que niño negro en las calles no es cosa buena. Tarumba, no te demores, tarumba, regresa a casa, que de este lado del muro tu madre guarda, tarumba, no me preguntes. Tarumba, ¿por qué maldicen a tanto negrito pobre de ojitos tristes? El muro que han levantado sobre este muro no puede impedir que vuelen los niños puros. Tarumba, ya cuando crezcas verás que es cierto. La vida estará esperándote pese al cerco. Será una muchacha hermosa, tarumba, como una estrella. Los muros jamás detienen la primavera, tarumba, nunca te olvides, tarumba, lo que te aclaro, ningún niño nace feo, ni nace malo, tarumba, nunca te olvides, tarumba, lo que te aclaro. Hasta aquí música y noticias. Ningún niño nace feo. Te invitamos para mañana de 16 a 18 horas por Radio La Negra. Tarumba, nunca te olvides. Tarumba, lo que te aclaro. Ningún niño nace feo, ni nace malo, ni nace malo, ni nace malo.